son La Liga contra los Lunes, combatiendo el aburrimiento con el poder del rock. Desaparecen cuando cae la noche. Ellos son Los Eventuales. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos cuando son las 5:05 de la tarde a un nuevo programa de Los Eventuales. 27 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, calor terrible. Estamos entrando ya en las vísperas del verano. Vamos a estar aquí con el equipo que ahora sí está aquí. Ya le di el cóctel y ya se activaron un poco. Hasta las 6 de la tarde con todo el equipo de Los Eventuales. A mi lado paso a presentar a la señorita Rebeca de Andrea, bienvenida. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y en especial a vos, Ramiro, bueno, y al grupo de Los Eventuales. Y sí, la verdad que pasando una tarde de calor, pero bueno, es lo que hay. Está bien, un estado zombie el de... Sí, sí, la verdad que yo a fin de año es como que ya, no sé, actúo, pero... No, pero hay que activar. Es lo que te decía recién, inercia. Tenés que activar pensando que se viene lo mejor, no. Justamente. Si me encarás de lo mejor con esa cara, no... No puedo, bueno, mi no cuerpo importa. No me lo permite. Del otro lado también con nuevo look, ¿eh? Hubo una ola de nuevo look, de nuevos look aquí en el equipo, sí. A fin de año, primero Lau y ahora Jaramillo. Esos raros con peinados nuevos, sí, ¿no? Sí, un cepillito, el famoso... No, pero queda bien. ¿Cómo le va a Sebastián Jaramillo? Muy bien, gracias, Ramiro Galeano. Bueno, ¿cuáles son los temas que nos va a traer hoy? Antes que nada, hay que decirles a nuestros oyentes que ese es el penúltimo programa. Sí, penúltimo programa. Después de este lunes queda uno más y no nos van a tener que aguantar más, ¿eh? Por fin. Se viene un programa especial. Para el lunes que viene vamos a hacer algo especial, ¿eh? Así sí, que atentos porque no va a ser el mismo programa de siempre. Vamos a intentar hacer algo diferente. Pero bueno, sí, bueno, ¿cuáles son los temas que nos trae hoy? Trae hoy el señor Sebastián Jaramillo. Los temas son bastante curiosos. El primero, como un chico, un niño en realidad de 5 años, logró entrar a Microsoft. ¿A Microsoft? ¿Qué? Sí. Bien. ¿Y el segundo? Sí, 5 años. 5 años. Y cómo ya existe, aunque no lo crean, un auto volador y un auto submarino. ¿Existe ya un auto volador? Existe. Bueno. O sea, ¿cómo eran los dibujitos esos, los superbiónicos? Los supersónicos. Supersónicos. Ya existe. Ya nos va a contar el señor Jaramillo cómo es eso. También vamos a estar con la canción de la semana, que hoy es de Las Pelotas, si no me equivoco, a cargo de la señorita Laura Castiblanco. ¿Cómo andás, sí, Lau? Todo bien, Ramiro, ¿y tú? Todo bien. Sí, la canción de hoy es de Las Pelotas y se llama Será. Uh-huh. ¿Será? Es un muy buen tema, sí. Buenísimo. Bueno, nos vamos acomodando, le vamos a contar algo de Papo. Se viene un nuevo tributo. Atento a los fanáticos del Carpo porque está a punto de salir un nuevo tributo a Papo. Le contamos después de Gustavo Cerati, este tema se llama Adiós y al regreso le contamos de qué se trata lo de Papo. Vacíos que no pueden llenar. búscanos en Facebook como Los Habituales. Seguimos nomás en Los Eventuales y ahora sí suena Papo. En realidad no es Papo, es un tema de Papo, es el hombre suburbano, que es, le decíamos anteriormente, se viene un nuevo tributo. ¿De qué se trata? A ver si reconocen la voz. ¿Yo? Y tiene bastante sacar. De ratones, ¿no? Sí, Juanse, muy bien. Se viene el nuevo tributo de Juanse, festeja aquí el amigo. Para mí, yo fanático de Juanse, Sebastián claro, Caramillo. Sí, sí. ¿Cuándo va a salir? Esto es un tributo a Papo de Juanse, que además, hay que decir, además de fanático, de músico, no sé qué, era un gran amigo de Papo. Así o sea, es. Tiene un, si se quiere, un... largo historial juntos. Claro, una relación especial este tributo, porque no es que lo hace cualquiera, lo hace Juanse, que era justamente amigo de Papo. Pero bueno, va a salir en días nomás, en dos días, en miércoles. El 19 de noviembre, va a estar este tributo disponible, que se llama Papo por Juanse. Y hace un recorrido de todos los temas de Papo. De, uh-huh. No sé, todavía no salió la lista de temas, salió este adelanto nomás que estamos escuchando de fondo. Y hay además invitados en el tributo, como sucede a menudo, que está bueno. Algunos son Calamaro, por ejemplo, sí, Peteco Carabajal. Sí. Esos dos, principalmente. Bueno, no, y hay otro que es Gabriel Carámbula, que yo lo busqué porque la verdad que no sabía quién era. Y es un guitarrista uruguayo que ya ha tocado con Fabiana Cantilo y Fito Páez, así que trabaja más de solista el pibe. Sí, dicen que bueno, el guitarrista está mal. Dijo Juanse que agradecía contar con Gabriel Carámbula como guitarrista porque realmente se destacaba. Pero va a estar disponible este tributo a partir del 19 de noviembre. Y como te decía anteriormente, que Juanse es un gran amigo de Papo, así que tenemos para recordar cómo lo. Porque esto también va a traer de nuevo a la agenda musical, si siquiera a Papo, todo lo que hizo Papo, porque Juanse es un personaje importante. Siempre está presente, pero está bueno refrescarlo de un modo nuevo. Sí, así que... y extraímos de un documental, el famoso documental del rock, que se llama Que sea Rock. Que recorre todas las bandas del rock nacional, está muy bueno. Extraímos una parte donde Juan se recuerda justamente a Papo y esto es lo que dice. Yo al Carpo lo conozco desde que tengo 12 años. Nosotros éramos tan fanáticos que cada vez que me veía me dijo, ah, ¿qué haces? ¿Otra vez vas a venir? No te cansás de verme, yo. Qué bueno ese día, boludo, yo estaba. Fui como público y me fui con ellos. Nos metimos en un auto y seguíamos la Chevy y era muy, muy vital. Él disfrutaba de la gente, del afecto de la gente. Te lo juro. En mi vida hice todo al revés, pero ahora ya es tarde, no puedo solucionar mi problema. El mariscal Papo. Monstruo. Monstruo. Estás jodiendo siempre ahí arriba o abajo. Yo solo tengo ganas de empezar a llorar. Yo... Ahí estaba entonces cómo recuerda, y también se escuchaba a Papo en un momento, cómo recordaba Juanse a Papo, que era gran amigo, también aparecía Papo en el documental, porque va a salir, te decía, este tributo de Juanse a Papo el 19 de noviembre, en dos días nomás. Yo acá tengo una anécdota que cuenta también Juanse en alguna de sus vivencias, ¿no? Con Papo. A ver. Dice, una vuelta volvíamos de un par de shows, casi tres días sin dormir, y llegando a mi casa, mi mujer, que estaba embarazada y por tener, me dice que tenía un antojo de fainá. Eran las 7 de la mañana. Papo dice, no te preocupes, y nos mete en su Chevy rumbo a Banchero del Pacífico. Para ganar tiempo empezó a jugar uno de sus juegos favoritos, que era cruzar de carril y esquivar autos. Qué lindo Así juego. Que, divino. Lindo juego. Y con la piba embarazada. Bárbaro. Llegamos y se estaban yendo hasta los mozos. Viene uno y pregunta qué vamos a pedir. Juli, mi esposa, pide fainá. El tipo la mira, le mira la panza y hace un gesto como entendiendo la situación. Le pregunta a Papo qué quiere y él le dice, tráeme un café. Ah, y 10 cervezas. Ay, ¿un café con 10 cervezas? Sí. tarde. Era como para remontar un poquito de vuelo y se ve que caer imaginate de nuevo. Imaginate lo que se vivía, ¿no? Porque, bueno, sí, recién escuchamos que Juan se decía que fue un recital como público cuando Papo, imagino que eran los primeros años, uh-huh, y se terminó yendo con la banda. Pero hay un tributo también, que no es un tributo, en realidad es como un autotributo que hizo Papo en el 2000, que es el más famoso quizás, que se llama Papo y Amigos, que tiene muchas bandas, entre las que está, bueno, La Ren, Alma Fuerte, Divididos, Viejas Animal. Locas, Animal, sí. Vicentico también. Calamaro también, que va a estar en el tributo este de Juanse. Sí, bueno, también recordemos que hay bandas Andrés diferentes. Andrés Ciro, de Los Piojos. Ah, bueno, claro. Ciro siempre interpreta sucio y desprolijo, que lo hemos sí escuchado. Y de hecho, sí, Divididos creo que también. También hacen, sí. Así que, obviamente, que es un músico súper recordado para el rock argentino. Y está bueno que siempre se refresque todas sus obras, ¿no? Sí. De diferentes maneras, así que... Bueno, 19 de noviembre entonces va a salir este tributo que se llama Papo por Juanse y... lo hace justamente Juanse de los Ratones. Nos vamos con el tema de Almendra, que se llama Campos Verdes. Y mío, ya se vi... tema para mí. Tema de Rebe. Y se viene lo de Jaramillo, que ya está ahí con el celular preparando, porque nos va a contar algo muy interesante que lo anunciábamos antes, ¿eh? Nos vemos. Se viene el tema de Almendra y después Jaramillo. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. En la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. Y 22 de la tarde en la ciudad de La Plata, 27 grados, y ahora sí nos trasladamos aquí con el señor Sebas. Primero hay que aclarar lo de la canción. Ah, lo de la canción, sí, que fue un error mío, era el tema de La Vela Puerca Zafar. Vale, me hiciste ilusionar, sí, al cohete. Pero no importa. Bueno, el señor Sebastián Jaramillo, ahora sí, primer tema que nos trae. Sí. Hoy. Perdón. Bueno, les comentaba al principio que como un chico de 5 años llegó a ser técnico de sistemas en Microsoft. Técnico de sistemas en Microsoft. Sí. A los 5 años. Exacto. No, la verdad, increíble. Sí, sí, resulta que el chico es originario de la ciudad de Coventry, en el Reino Unido. ¿Cómo se llama la ciudad? Coventry. Y el chico ahora tiene, de hecho, 6 años, pero cuando presentó el examen tenía 5. Así que es, digamos, uno de los, creo, el técnico de sistemas más joven que existe en Microsoft. Así que, pues, por esa parte es bastante sorprendente. Pero, digamos que todo esto, como en la mayoría de casos, viene de familia, digamos, la pasión por los computadores, bueno. La pasión por la computadora. Claro, sí. Una pasión. Sí, sí, pues, o sea, por lo que resalta el padre, dice. Es genético. Sí, exactamente, porque el padre, es consultor en sistemas. Y empezó, digamos, a conducir al chico al mundo de la tecnología y todo ese tipo de cosas desde los 3 años. Claro. O sea que le llevó 2 años al nene nomás a aprender todo lo que sabe el padre y capaz de superarlo porque llegó a Microsoft. Exactamente. Bueno, resulta que el chico, cuando el papá, pues cuando era muy pequeño, se le empezó a dar un poco de conocimientos y se lo hacía, digamos, todos los días. Cuando veía el siguiente día que recordaba exactamente todo lo que le había dicho, siguió impartiéndole los mismos conocimientos y un poco más, y le aumentaba un poco más, y le aumentaba un poco más, hasta que el chico, que se llama Qureshi, un poco raro el nombre. ¿Cómo se llama? Qureshi. Qureshi. Es como, creo que es de origen indio, si no estoy mal. Y sueña con establecer un centro tecnológico en el Reino Unido. Entonces, digamos que él tuvo que presentar para ser técnico de sistemas un examen que lo presentan obviamente todos los técnicos, y dijo que fue bastante, un poco difícil, pero divertido. Nah. Bueno. O sea, el examen para entrar a Microsoft. Claro, claro. Para probar al técnico de Microsoft. Pasa que viste que los chiquitos, es como que incorporan los saberes. Sí, bueno, sí. Pero de ahí a ser técnico de Microsoft. Bueno, pero por ahí le exigían mucho. Uno ve a los nenes que a los 5 o 6 años andan bien en la compu, se manejan, sí, saben, pero buscar. Bueno, el nene tendría su capacidad, y además hay que reconocer que si lo inculcan desde chiquito, claro, desde chico, si ya de los 3 años lo empezaron a meter en la computadora. Claro, el padre, que se llama Asim, dijo que el desafío. Asim se llama el padre. Asim. La familia de los nombres raros. Porque son hindúes, mirá. Ah, sí, son hindúes. La cara del nenito. Pero viven en Gran Bretaña. En Reino Unido. Claro. Sí. Bueno, resulta que el padre dijo que el desafío más grande cuando él presentó el examen fue explicarle como el lenguaje en el que se iba a usar. Digamos, durante el examen, cómo iba a presentarlo, más o menos explicarle estas cosas a un chico de 5 años, a un chico de 5 años en ese entonces, es bastante complicado, pero al chico le pareció bastante divertido y como que no hubo ningún problema y lo respondió como. Pero el examen fue el mismo, o sea, va un chico de 5 años, un tipo de 35, no es que tuvieron prioridad porque le tomaron el mismo examen que le hubieran tomado a cualquier persona. Exactamente, lo que les decía ahora es que desde pequeño el padre dejó jugar a su hijo con las viejas computadoras, digamos, para que pudiera entender cómo funcionaba el disco duro, cómo funcionaban los circuitos de cada computadora, y al final él creó solamente una red de computadoras en la casa. sea, tiene una red de computadoras en la casa y dice que su, digamos, su principal objetivo es crear una un poco más grande. Como una especie de ciber se armó en la casa. Algo así. Hay que ver igual. Qué raro, ¿no? Que lo empleen desde una empresa tan gigante como es Microsoft, siendo un chiquito de 5 años. O sea, una explotación de los menores. No, pero sí, no sé. Y eso hay que verlo. Es todo un tema. En cuanto a lo legal. Si es explotación infantil. Y claro. Porque hay que ver qué trabajo hace el nene, porque es técnico, no es que anda todo el día con un martillo. Igual, de todas maneras. Pero, o sea, los derechos debe estar de niños programando cosas. Sí, yo sé. Claro, trabajando, sí, el chico, pero el chico igual, o sea, el chico presentó esta prueba, pero no fue para entrar a trabajar, sino fue algo, creo que más simbólico, porque obviamente no puede trabajar un chico de 5 años. Una idea de marketing para hacer quedar bien Microsoft. Exactamente, más que todo por eso, porque el chico tiene su laboratorio, digamos, tiene sus cosas en casa con el padre, como algo como más didáctico, por así decirlo, pero no como va a entrar. Como que por ahí obviamente lo van a apoyar para que el día de mañana pueda entrar a trabajar. Claro, vendría a ser como un fichaje, como cuando el Barcelona se lo llevó a Messi de chico. Claro. Esto es más o menos lo mismo, lo ficharon ya a los 5 años. Compran, entre comillas, desde pequeño. Claro, sí, no, porque vos imaginate que no puede trabajar un pibe de 5 años. Bueno, está buenísimo. Así que no está trabajando, digamos. No. Está ahí, está contratado por Microsoft, pero todavía no. Claro. Le dieron ponerle un laboratorio para que él haga lo que se le ocurra. Y si le llega a servir la idea del pibe, se la compran, porque eso seguramente va a pasar. Un auto volador es lo que nos vas a contar ahora, ¿no? El siguiente, sí. Un auto volador, que ya están volando en este momento. Un auto volador. Ya está funcionando el auto. Sí, sí, sí. Bueno, genial. Interesante. Se viene ahora sí el tema de Almendra, que es Campos Verdes y después el auto volador de Jaramillo. En Facebook como Los Eventuales. Cinco y media de la tarde, seguimos aquí en Los Eventuales y ahora sí se viene el auto volador de que nos va a contar aquí nuestro amigo Sebastián Jaramillo. ¿Cómo es esto que hay un auto volando? ¿Salió el auto volador? Sí. Ay, en realidad es un auto transformer, para que todos podamos entender, en una compañía en Arizona que se llama Crossblade, que, digamos, creó un auto que es un híbrido entre un avión pequeño, un cuadricóptero y un automóvil. Sí. Una mezcla entre un helicóptero, todas esas cosas, y un auto. Pues para que todo, en palabras un poco más coloquiales, puede ir por carretera, despegar y aterrizar verticalmente y realizar muchísimos, o sea, vuelos bastante largos. Buenísimo. Entonces, digamos, para una vamos a subir la imagen igual al grupo más adelante, pero para darles una descripción un poco más amplia sobre el auto, sí. Tiene cuatro rotores, son como motores, alas plegables y dos hélices de empuje instaladas sobre la parte trasera, porque obviamente tiene que impulsarse, ¿no? Imagínate con unas alas grandes, no podés ir porque no te entra ninguna cochera, o sea, eso es genial que hayan hecho. Buenísimo, te vas de viaje, que hoy quieres viajar a, no sé, a Capital, te vas por volando, te vas. Sí. Aterrizás en la 9 de julio, la General Paz, no, y bajás y empezás a andar como un auto. Sí. Perdón. Tenés que tenerlo de lado, o sea, el aeropuerto, toda la boludez. No sé, ¿entendés? Como que igual, si que crean este tipo de autos, tienen que crear como... Sí, no, tiene, es como que está todo controlado, sí. No, o los radares. No podés andar así porque sí. Si crean este tipo de autos, obviamente tienen que crear calles como en el aire, más o menos. Claro, para poder que transiten. Hay un orden entre los aviones, los helicópteros. Obviamente. Transitan por diferentes rutas, no podés andar así. Pero si yo estoy en Capital y te digo, che, estacionalo en el patio. Y vos te venís en el auto volador este y no pasa nada. Lo estacionas en el patio mío, bajás y ya después lo transformás en auto. No, porque hay rutas aéreas. Vos no podés andar así, me voy a comprar el auto volador y te voy a demostrar que se puede. Poder podés, no debes. Bueno. bueno, quedó en el medio de una... ¿Sabés a qué es parecido la foto? Al Lamborghini. El murciélago, que se abre las puertas así. Claro. Pero se me hace más parecido a lo que comentábamos ahora, lo de los supersónicos. Sí. Es muy parecido en realidad, más o menos me acuerdo. Porque claro, es como medio ovalado. Claro. Claro, es como un helicóptero con ruedas y las puertas se abren así para arriba. Por eso digo que parece el Lamborghini, porque se abren así. Claro. Bueno, y aparte de esto, o sea, aparte de que puede volar, aparte de que pueden hacer un montón de cosas, no genera contaminación ambiental porque tiene motores eléctricos. Ajá. Está buenísimo por eso, sobre todo. Caben 5 personas en el auto, así que está buenísimo. Nunca te olvides enchufarlo, te digo. Ahí te la comento. Tengo que cargar el auto. De última no te quedás en la calle parado. Estás no sé cuántos pies de altura. Pará, vos me estás contando todo esto que está buenísimo, pero tenés el... Obviamente estos autos... El valor de esto, porque... El valor no, pero obviamente es para bolsillos bastante privilegiados. ¿No hay una cifra estimada de cuánto sale? No. Porque en realidad son estos... Son las pruebas, los primeros. Los primeros son pruebas y hay algunos que son de marca tipo Lamborghini, entonces son medio costosos. Medio caro, sí. Bueno, la distancia que puede volar este auto es bastante... Pues yo no sé, o sea, creo que es muchísima. 1500 kilómetros puede llegar a volar. Sí, mucho. O sea, de América me voy ida y vuelta. Claro. 1500 kilómetros es aquí América. Y no, pero entre ida y vuelta más o menos, sí. Claro, sí. Bueno, y puede en la carretera puede alcanzar 500 kilómetros por hora. Y después que yo vuelo esos 1500 kilómetros, ponle que me voy a Córdoba. Ajá. Gasté los 1500 kilómetros, ¿lo tengo que poner a cargar al auto? ¿Qué hago? Claro. ¿O no me sirve nada? Sí, es eléctrico. Bueno, te pregunto. Tienes que cargarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, lo tengo que poner a cargar. Está. O sea, debe ser la batería te da para tantos kilómetros. Para 1500. Claro. Eso, lo que les dije, fue en el aire, ¿no? 1500 kilómetros por hora, 500. Ah, después lo bajo y puedo seguir andando. Cuando estás en carretera, puede alcanzar 112 kilómetros por hora. Sí. Los 500 kilómetros por hora es cuando está volando. Claro. Sí, pero vos me dijiste que podía volar 1500 kilómetros. Claro, sí, distancia. Claro, pero de velocidad. Distancia. Ahora la velocidad es otra cosa. Claro. 505 kilómetros 505 de kilómetros en el aire y 112 en tierra. No, está bien, más de 112 no necesita. Y no, además pensá que es un auto eléctrico. Y listo. Y en cuanto a lo del auto submarino. Ah, bueno. ¿Hay otro más, el auto submarino? Sí. Bueno, y el otro, que este sí es bastante, bastante bueno, es que el Scuba se llama, es el primer auto submarino de la historia. Y es un coche que puede sumergirse hasta 10 metros debajo del agua. Ah, bárbaro. Entonces, 10 metros, es poquito. No, pero está debajo del agua. Es poquito, nada, pero no está debajo del agua. O sea, que sea el primer auto que pueda sumergirse, pero es un auto buen submarino, logro, digamos. Porque yo estoy arriba, vos pasás en el Scuba este, te veo. 10 metros abajo del agua, pero, no es mucho. A ver, yo te voy a decir algo. ¿En qué lago, arroyo o lo que se te ocurra de Argentina lo ves? No ves, pero ni una bolsa flotando. No, pero ¿ves? Sí, los submarinos, por ejemplo, no andan tan... No, estás en el Caribe. Andan mucho más abajo. A ver, pero no puede, no creo bueno, que... Sí. A ver, no puede sumergirse más porque primero el auto es, digamos, destapado. Sí. Entonces, sí, entre más te sumerjas, obviamente más presión va a haber y las personas que estén montadas se van a morir. Claro, el submarino es está especializado. Claro, el submarino es especializado para sumergirse muy profundo. Bueno, tiene tres motores, obviamente, uno para andar en tierra y tiene dos para propulsarse debajo del agua. No vuela este. No, es submarino. Submarino. No, pregunto. Ramiro está terrible. Bueno, luego, ya para trasladarse a tierra, este también es eléctrico y cuenta con un motor de 37 kilowatts. Sí. No sé ni qué significa eso, pero... Bueno, es electricidad. Es electricidad, bueno, puede es andar... Es eléctrico también, lo tengo que cargar al submarino. Uh-huh. Bueno, nunca te metas enchufado igual. Exactamente, bueno, para propulsarse en el agua sí es como muy parecido a los submarinos porque utiliza dos hélices y un, digamos, un propulsor a chorro. Claro. Entonces basta. Claro, como que es la tecnología del submarino, pero en un se auto, adapta al auto claro. A menos a profundidad. Exactamente, y tiene, en caso de emergencia, tiene dos tanques de oxígeno y tiene capacidad para, con capacidad de 33 litros de oxígeno, pues para que puedan respirar, como les dije, claro. Era destapado, o sea que, y obviamente... Claro, o sea que en este no podés viajar, me voy a Europa en el submarino. Sí, pero en Europa son cortas las distancias y ahí ponele mucho no, más. No, pero por ejemplo, salís de acá, me voy a Uruguay. En el submarino este, no podés. Y primero que en el arroyo ahí, ya pasando el delta, te quedás aparte estancado. A 10 metros vas. No, porque no ves tiburones, nada, porque vas a profundidad 10 metros. Claro. Estás tranqui, no pasa nada. Bueno, claro. Genial, Juan, me encantaron, la verdad. Se viene lo de las pelotas, que nos va a hablar nuestra amiga Laura Castiblanco de esta banda, pero antes se viene el tema de la franela que se llama Lo que me mata. Mi corazón, no puedo mentirle más. esta soledad. Oe, oe, oh, ah, desesperarte y que no vuelvas más. Oe, oe, oh, ah, lo que me mata de esta soledad. Oe, oe, oh, ah, desesperarte. Búscanos en Facebook como Los Es un avión. No. ¿Es un pájaro? No. Es la canción de la semana. Cinco y 5:42 de la tarde y ahora sí suena a las pelotas porque nos va a hablar de esta banda la señorita Laura Castiblanco. Sí, así es, vamos a hablar de Las Pelotas y vamos a decir que se formó en 1988 en la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires, tras la muerte de Luca Prodan, el líder de Sumo. Se formó con una base formada por todos los ex integrantes de la banda. Bueno, y el resto de los integrantes fue a Divididos. Así es. En el 91 graban su primer disco llamado Corderos en la Noche, con grandes temas que luego se convertirían en un hit, como Sin Hilo, Shine y Nunca Me Des la Espalda. La edición de este primer disco se dio a fines del 91 en cassettes y vinilos. Ya después hicieron en el 92 una reedición en compact. Qué buena la época esa de... que yo ni la viví, la decimos que buena. No, bueno, pero los cassettes sí. Llegamos un poquitito a la de los cassettes y también a la del CD, porque hoy ya el CD ya... No. Sí, no, pero yo el cassette lo reviví. Pero yo quisiera haber vivido el tema del vinilo. Sí, más vale. Qué tremendo es. Igual todavía hay gente... Yo tengo, sí, bueno, pero sí. No tenía, o sea, claro. No era como el modo de reproducción, claro, de música. Claro, el tema de ir, que salga el disco y que vos lo vayas a buscar a la disquería sin saber, claro, cómo es, porque igual ahora ya sale el disco y ya tenés YouTube, ya lo tenés a los 5 minutos. Igual hay bandas que todavía conservan esa costumbre de los vinilos, digamos. Sí, una, pero actual, sí, digamos, Daft Punk, ellos. Sí, sí, sí, todas las bandas, pero sí, el tema es que cuando vos te comprás el vinilo ya te conocés de memoria los temas. Yo te digo, vale, pero es más para coleccionistas. Sí, sí, sí. Y salen bastante caritos. Pero sí, bueno, Las Pelotas, volvamos a Las Pelotas. Bueno, en el 92 tuvieron una crisis porque Alejandro Sokol, su vocalista, como que entró como en shock y no quiso volver a tocar, dijo que la banda no lo llenaba, que no se sentía cómodo en los conciertos. Ya después como que fue como un lapsus, después como que retomó la banda y siguió adelante. En el 94 produjeron su segundo disco llamado Máscaras de Sal, en el cual habían canciones como Capitán América, Peces y Escaleras. Capitán América, que es el tema de las de los eventuales del programa, sí. Bueno, ese mismo meses más tarde, después de la producción del disco, tocaron por fin en el Estadio Obras. Era como el sueño, sí, que tenían, tocar ahí. Y pues presentaron el disco con un gran show con más de 5.000 personas. Incluso gente afuera, porque las boletas ya no daban abasto. Genial. Y bueno, en el 94 también fueron detenidos por tenencia de drogas. Apa. El juez aplicó por primera vez la probation y, como para sanear su error, tuvieron que dar varios 4 recitales a beneficio. Y 2 de ellos fueron en Arpegios, a beneficio de una fundación de lucha contra la droga que se llama El Cenarezo, donde recaudaron fondos y todo eso fue para la, claro, para buena, la fundación. Buena la sentencia del juez, te digo, le podría haber sido algo peor. Sí, más vale. Hoy en día, no sé. No te quedado. Hacen eso. No, no sé. Bueno, pero está mira, bueno para una banda. En vez de decirle tienen que ir 3 años en cana, van a tocar 4 veces a beneficio. Sí, más vale. Y encima para un lugar donde se recuperan. Claro, para un objetivo. Sí, no, bueno, genial. Sí, bueno, ya después de esto, en el 2006, fueron invitados como banda soporte de los Rolling Stones en el estadio del River Plate, convirtiéndose en la única banda argentina que ha teloneado a los Rolling 3 veces, las 3 veces que han venido a Argentina. Las 3 veces que vinieron a Argentina los telonearon Las Pelotas. Las Pelotas. Mira. Sí. Y ya después, tras la muerte de Alejandro Sokol, en enero de 2009, el siguiente trabajo se llamó Despierta y fue dedicado a su amigo y compañero de todas las batallas. Al Bocho Sokol. Cuenta con la participación de Fernando Ruiz Díaz, de Catupe Comachú, y según las palabras del propio Dafuncio. Que es el pelado que está cantando ahora. Claro. Que es otra de los líderes, eran el Bocho Sokol y Román Dafuncio. Y Germán, sí. Dice, es el resultado de la búsqueda del grupo, apunta al corazón, habla del despertar del alma, es un disco vivo y espontáneo que apunta a la esencia. Fue un trabajo grupal utilizando la emoción, elemento que resultó fundamental para llevarlo adelante. Genial. No, y en cuanto a lo de la canción... ¿La canción es de ese disco? No, será. No, será. Es la primera canción que forma parte de su décimo disco, titulado Esperando el Milagro, del 2003. Con Sokol es eso. Sí. Claro. Ya estaba, No, todavía no ha muerto. Buen disco ese, Esperando el Milagro. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Y bueno, habla de las vivencias de un pasado de amor intenso y mutua conexión entre las almas. Es como un... tiene como un aire muy poético la canción. Si tú te puedes escuchar los estribillos y toda esta cuestión, es muy, muy poética. Y habla también como de la liberación de los sentidos. Por último, el estribillo que dice será por ti, será por mí, nos entra como en una confusión en donde la sensación de mutua conexión hace de la canción una manifestación universal del amor acorde a todo tiempo y espacio. Chan. Toma, por favor. Sí, por eso dice que es una confusión. Claro. Cuando dice será por ti, será por mí. Claro. Bien. No, pero la verdad que es un tema... Quedó conmocionada. No, me quedé pensando cuál era el otro tema, el CD este que tenía como un mundito, que era en naranja. No, estoy pensando en eso, mira. Estaba muy bueno ese CD. Sí, estaba bueno, sí. Y yo lo tenía original, que era de mi tío, y sí, me acuerdo que era... como una cajita, sí, esperando a mirar que estaba bueno, ¿sí? Sí, no me acuerdo si era ese u otro, porque no, Máscara de Sal es azul. Este era como una casita de madera, esperando a mirar. No, por eso, no es ese, el que yo te digo es un mundo, ahora lo buscamos. Bueno, entonces momento de escuchar la canción de la semana, que es de Las Pelotas, justamente, será. Será. Yeah. búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Al compás de Cruz. Ahora sí, 8 minutos faltan para las 6 de la tarde. Están todos bailando aquí en el estudio, menos yo, obviamente. El Ortiva. El Ortiva, la verdad. No, lo porque me pongo así. Serio. Sí. Me pongo serio. Vamos a hablar justamente de Sumo, que suena, porque habló el líder, en este caso, de Divididos, que es un programa especial para los fanáticos de Sumo, porque tocamos las pelotas y ahora vamos a hablar de Divididos y también de Sumo. Habló Ricardo Mollo acerca de la muerte de Luca Prodan. Si bien es algo que ya está, obviamente... Sí, ya está sabido, pero es siempre... No sé si es feo, pero obviamente con todos los años que han pasado, quizá le resulte más lejano fácil hablar a Mollo, pero siempre es algo que obviamente no nos recuerda con afecto para nada. Pero bueno, habló en el programa, te decía, de Matías Martín, que es un ciclo de entrevistas, que está bueno, según dicen. Yo no lo vi mucho, pero se bueno. Se armó un lío también después de eso. Pero no, bueno. Pero ese es otro tema. La cosa que habló, habló Mollo acerca de esto que te decía, la muerte de Luca Prodan, y esto fue lo que dijo el cantante de Divididos. ¿La muerte de Luca te dejó una enseñanza? Sí, sí. Algo? La muerte de Luca fue muy dolorosa para mí. Lo lloré mucho. Durante mucho tiempo. Me descubrí llorando casi, casi aullando. ¿Viste? Como aullan los perros cuando perciben que alguno se fue. Desde que empecé a tocar, en Sumo, Luca se muere. Los shows cada vez eran más explosivos. Y él tuvo todo ese desarrollo musical que creo que lo ayudó a estar un tiempo más acá y a hacer algo que seguramente vino a hacer. Y después se fue. Las personas se van cuando se tienen que ir, no ni antes ni después. Yo llegué desesperadamente al lugar donde estaba y cuando lo vi, más allá del dolor, me tranquilizó verlo con una sonrisa. Me tiré encima, lo abracé a un cuerpo frío porque ya estaba, hacía muchas horas que se había ido de ese cuerpo, y apoyé mis dos manos sobre su pecho y me quedé un rato tratando de que se caliente ese cuerpo. Estaba durmiendo en un colchón. Entonces lo pusimos en la mitad del colchón, como la mitad del cuerpo fuera, y con casi con una sonrisa, como un Buda. Entonces lo subimos al colchón y listo. Y yo me despedí ahí viéndolo. No te pueden contar que alguien se fue y no verlo. Por no hablar de ciertas cosas. Así recordaba entonces Ricardo Mollo. Sí, conmovedor fuerte, el relato, sí. La verdad. Y está bueno lo que dice lo último, que no te pueden contar que alguien se fue y no verlo. Sobre todo si es alguien que vos... Querías mucho, sí. Sí, más vale, no, tremendo. Pero muy bueno. Otra noticia, a ver, el Lollapalooza, ¿está bien? ¿Lo pronuncio bien? El festival 2015, se confirmaron las bandas que hasta este momento eran un enigma. No se sabía. El Lollapalooza 2015, que va a ser en el Hipódromo de San Isidro, el 21 y 22 de marzo. A ver si te gusta, vos, Jaramillo, alguna de las bandas, siempre hacemos el juego este. Yo voy nombrando y vos decís, me traje poquita ver, igual. Vale. Sí, sí. Primera banda, Jack White, ¿conoces? Lo conozco, pero no lo escucho mucho. ¿No te gusta? No mucho. Bueno. Robert Plant, el... Plant. Siempre algo. Le meto la T al final, Robert Plant. Vos viste que siempre Ramiro Robert trae Plant. Las bandas que hay. No, a mí no me gusta ninguna de estas bandas. Ay, no sé. Si mira. Querés... Bueno, a Leones sí. A nuestro operador. Pero a mí, yo las traigo para todos, soy democrático. Sí. Jack White, primero te decía, Robert Plant, el de Led Zeppelin, que dijimos el programa pasado, que le ofrecieron 800 millones de dólares en un contrato para reunir Led Zeppelin a toda la banda, y había rechazado a Robert Plant. Va a venir el 800 millones de dólares. Creo que él, o sea, la persona que le había ofrecido eso dijo que era mentira que le había ofrecido. Ah, salió algo nuevo ahora. Sí. Bueno, no dije nada entonces. Así que bueno, Robert Plant, eso no es mentira, va a venir el 21 y 22 de marzo del 2015 en el Lollapalooza, uno de los dos días. Molotov también va a estar. Bueno. Y Pedro Aznar. Yo traje lo más conocido, bueno, porque hay 50.000 bandas. Sí, sí. Pero no sé. Otra. ¿Se vienen, les gusta Jimi Hendrix alguno? Sí. ¿Jaramillo? No. Sí, me pone que alguien no lo escucha. Sí, sí. Bueno. Se vienen nuevas canciones. Va, en realidad nuevas canciones. O sea, viste que empiezan a rescatar de... Claro, eso que no sé, la había tirado a la basura, le pareció una miércoles a la gente. Empiezan a revolver los sillones, sacan todas las pelusas del sillón y encuentran un cassette ahí. Bueno, claro. Encontraron 11 canciones. Mirá, inéditas. Que son... Sí, algunas son inéditas y otras son zapadas. Mirá lo que hacen. Ya, mirá, o sea, claro, estaba grabando Hendrix con su guitarra y justo puso a grabar en el cassette. O lo agarraron... Sí, 40 años después y sacan un disco. 11 buenísimo. Canciones nuevas. Buenísimo. Son dos discos doble que tiene demos y zapadas. O sea, hay canciones también viejas. En versiones de demo. Y lo interesante es que lo produce la hermana del guitarrista. Ah, bueno. La hermana de Jimi Hendrix. Se va a editar en vinilo y sale también a fines de noviembre. Ahora, y como el disco de Juanse que dijimos al principio, el del tributo a Papo, que sale en dos días nomás, que ese estaba bueno, ¿eh? El de Hendrix también, pero no escuché nada. No, pero muy interesante, la verdad. Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde y nos vamos a despedir aquí. El lunes que viene, les decíamos al comienzo, último programa de Los Eventuales. Aplauden, no nos van a tener que aguantar más aquí en la radio. Festeja Leonel. El lunes que viene... El lunes que viene vamos a tratar de hacer algo diferente, para no cansarlo, ¿viste? Vuelta con lo mismo. No, vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver qué pasa. Un paseo. Así que el lunes que viene aquí los esperamos a las 5 de la tarde. Le digo gracias al amigo Sebastián Jaramillo. Chao, hasta luego. Que va a estar el lunes también en la fiesta acá, de despedida. En la fiesta eventual. La señorita Laura Catiblanco también va a estar. Y la señorita Rebeca de Andrea. Hasta luego. Y también el señor Leonel Paz en la operación. Muy grande. Falta 1 minuto para las 6 de la tarde. Nos vemos el lunes que viene en el último programa de Los Eventuales. Chao. Las heridas.